sucede es que las neuronas que controlan los músculos, el movimiento de los músculos, mueren. Esas neuronas que controlan el movimiento de los músculos se llaman motoneuronas. Ajá. Entonces, en la ELA, las motoneuronas específicamente degeneran y eso lleva a parálisis y eventualmente la muerte por falla respiratoria o causas asociadas, ¿no? ¿Se conocen las causas de la muerte de este tipo de células? No se sabe específicamente el mecanismo por el que mueren. Hay una serie de hipótesis propuestas, pero no hay un mecanismo claro. Lo que se sabe es que hay un porcentaje de las células, es aproximadamente un 5 o 10% de las células, que están asociadas a una mutación de una enzima que se llama superóxido de dismutasa. Ajá. Entonces eso es lo que conforma las células familiares, o sea, parte de las células familiares están conformadas por mutaciones en esta enzima que causan la degeneración. ¿Qué son las células familiares? Lo que pasa es que dentro de la esclerosis lateral amiotrófica se pueden distinguir dos tipos. Las esporádicas, que son casos en que se presentan sin un antecedente familiar, y las otras que son los casos familiares que tienen una historia familiar, o sea, que se sabe que la mayoría de los casos son casos dominantes, entonces se sabe que la abuela tuvo ELA, luego la hija y la nieta. O sea que pueden ser hereditarias. Exactamente, son hereditarias, esa es la palabra correcta. Y la otra son espontáneas, aparecen en una generación. Sí, exactamente. Se llaman esporádicas y no se sabe por qué aparecen, pero un individuo sin historia familiar de pronto desarrolla ELA. Usted hablaba recién de abuela, madre, hija. ¿Se transmiten, en el caso de las hereditarias, se transmiten de mujer a mujer, de hombre a hombre? ¿En qué sexo prevalece más? No está asociado al sexo para nada. Yo di ese ejemplo, pero es dominante la mutación, entonces alcanza con que uno de los padres la tenga. Ajá. Para que el hijo la tenga. ¿Fatalmente es así? ¿Perdón, cómo? ¿Fatalmente es así? Sí. Una persona que tiene una esclerosis lateral amiotrófica de este tipo la va a transmitir necesariamente a su descendencia. Si es familiar, sí. Ahí está. Doctor, usted decía, bueno, ahí se desconocen las causas por las cuales estas células mueren. Son enfermedades que provocan un rápido deterioro del físico de las personas, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué plazos estamos hablando? De sobrevida y de sobrevida más o menos hábil de una persona que padece una enfermedad de este tipo. En general, la esclerosis lateral amiotrófica, una vez que los síntomas se presentan, la sobrevida del paciente está entre 4 a 5 años, poco menos, depende un poco realmente. Hay casos que sobreviven 10 años, pero la media es que la muerte va a suceder en 3 a 5 años del momento en que se presentan los síntomas. ¿La muerte tiene que ver directamente siempre con la conclusión, digamos, en el sistema respiratorio? ¿O se manifiesta por otras razones también? Bueno, yo en realidad no soy clínico, entonces no te podría dar un panorama completo, ¿no? La causa final de la muerte sería que si se paraliza el diafragma, ¿no? Claro. Causa falla respiratoria. Digo porque se transforma en vital, entonces, la posibilidad de estar asistido mecánicamente en distintos ámbitos. Estoy pensando en Stephen Hawking, que es un muy notorio científico que padece esta enfermedad hace muchos años, y que está... Sí. El caso de Stephen Hawking, yo no estoy absolutamente seguro de los detalles, pero bastante curioso porque, por lo que sé yo, él presentó síntomas alrededor de los 20 años y todavía está... O sea que es probable que sea otro el diagnóstico entonces. La verdad que no sé, no, aparentemente por lo que yo sé, él tiene ELA, dicho por él mismo, pero tiene una presentación bastante diferente, peculiar de la enfermedad. Marcelo, ¿cuál ha sido el descubrimiento de ustedes? Ustedes trabajan con ratas y han descubierto algo. ¿Qué fue lo que descubrieron? ¿Cómo detener la muerte de estas neuronas? Bueno, lo que hicimos acá fue encontrar que hay una proteína que vendría a ser como una llave maestra. Ajá. Que cuando se expresa más, o sea, se enciende esa llave, provoca la expresión de un montón de otros proteínas y enzimas que son antioxidantes. Funcionan en la defensa contra el estrés oxidativo. ¿Esa es la enzima NRF2? Exactamente, es una proteína, se llama factor de transcripción porque inicia la expresión de muchos genes, y esa es la proteína que encontramos que sería un blanco para el tratamiento de la ELA. ¿Qué pasa cuando está presente esta proteína o cuando se aumenta, digamos? Lo que te decía, cuando aumenta hay la expresión de un montón de otras proteínas y enzimas que ayudan a que la célula combata el estrés oxidativo, ¿no? ¿Las neuronas mueren por ese estrés oxidativo? Sí, como te decía antes, no se sabe cuál es la causal de la enfermedad, o sea, el mecanismo perfecto de la enfermedad, pero se sabe que el estrés oxidativo es una de las componentes que participa una vez que la enfermedad se presentó, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasó con los ratones? ¿Cómo fue este experimento? Bueno, el modelo que nosotros usamos, generalmente, típicamente, vive unos 4 meses. Es un modelo de ELA que sobreexpresa una de las proteínas que está mutada en estas células familiares que les comentaba antes. Sí. Entonces, cuando se sobreexpresa esa proteína, el ratón vive típicamente cuatro meses. De acuerdo. Nosotros hicimos que se prendiera esa llave maestra, ¿no? Que se hubiera más de ese factor de transcripción. El ratón vivió unas 3 semanas más. Que claro. Es típicamente un incremento modesto de la sobrevida. Pero lo importante es que ha sido una validación de que tenemos un blanco para el desarrollo de drogas, ¿no? Creemos que si podemos obtener una droga que active esa proteína, probablemente sea beneficioso en la ELA, ¿no? Claro. O sea que allí quedó demostrado que de alguna forma se puede frenar o disminuir la muerte de esas neuronas. Impresionante, ¿eh? También esto sería favorable para otro tipo de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, ¿no? En teoría sí. Dentro de mi grupo otro investigador también demostró que usando esta misma hipótesis que sería beneficioso, por ejemplo, para el Parkinson. ¿Por qué se habla tanto de la esclerosis lateral múltiple ahora? ¿Es porque se está investigando más? ¿Es porque la enfermedad ha aumentado? ¿Tú tienes idea de esto? ¿Qué se sabe de la historia de esta enfermedad? Porque uno escucha permanentemente hablar de esta enfermedad últimamente. No creo que haya, o por lo menos por lo que sé, no ha habido un incremento de la incidencia de la ELA. Creo que los últimos estudios de epidemiología siguen dando más o menos lo mismo que siempre, 1 o 2 casos cada 10.000. De acuerdo. Debe ser la incidencia de las investigaciones, entonces, que las tienen en el tapete. Sí. Puede ser, sí. Bien. Esto puede, entonces, retrasar los procesos. Por ahora, hablar de cura para esta enfermedad o de reversión es imposible. No. Esto retrasó el proceso, pero curarlo definitivamente no. Bien. Muy bien, doctor Vargas, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. No, un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias, mucha suerte con este trabajo. Gracias. Gracias. Hasta pronto.